música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. En música sin clasificar no podemos dejar de preguntarnos por la ferocidad con la que el siglo XX trató, o mejor dicho, maltrató a muchas mujeres artistas negras. Relegadas a los peores trabajos, consideradas, en el mejor de los casos, figuras decorativas y frecuentemente consideradas prostitutas, y hasta los años 70, prohibidas en las salas de ópera de los Estados Unidos. Vamos a hacer un nuevo recorrido por la potencia creadora de estas negras de raza. Y vamos a empezar escuchando a Nina Simone en I Want a Little Sugar in My Bowl. Y luego hablamos sobre ella. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Eunice Waymon, nombre real de la cantante, tenía desde niña facultades excepcionales para los estudios clásicos de piano. Intérprete precoz, su futuro profesional pasa por convertirse en la primera mujer negra en subir al escenario del Carnegie Hall de Nueva York para interpretar música clásica. Una vocación que finalmente quedará trunca a causa de, como decíamos, las barreras raciales, y la propia Nina Simone recordó sin descanso esto toda su vida. Ahí, justamente ahí fue que cambió su nombre por el de Nina Simone, en honor a la actriz francesa Simone Signoret. Ella, directa sucesora de Billie Holiday en los años 50, Nina afirma su compromiso con los derechos civiles y su lucha contra la discriminación racial. Composiciones como Mississippi Gorham, censurada en la mayoría de las radios, expresan su rabia e incluso algunos de sus recitales se convierten en proclamas cuasi incendiarias ante un público blanco, temeroso de acabar linchado al final de los conciertos. Nina estará en el grupo de artistas junto a Harry Belafonte, John Baez, Anthony Perkins, Peter, Paul and Mary y varios otros. Ellos participaron en la famosa marcha de Selma, promovida por Martin Luther King en 1965 contra la discriminación racial. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class,

jusqu'à près, maman, pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paraît-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Josephine Baker nació en St. Louis, Missouri, en 1906. Hija de una lavandera y un percusionista llamado Eddie Carson, este las abandonó prontamente y la madre de Freda Josephine, porque ese era el nombre de Josephine Baker, Freda Josephine, se unió con otro hombre que apenas si tenía trabajo en esos años en los Estados Unidos. Su destino fue limpiar casas y cuidar niños blancos en sus domicilios con la admonición de no besarlos porque ella era negra. A los 13 años comenzó a trabajar de mesera y muy jovencita se casó, aunque, como fue una norma en toda su vida, ella fue siempre independiente, independiente económicamente. Y si la relación no prosperaba, ella se iba. El apellido Baker fue el que Josephine finalmente adoptó de su esposo, Willie, con quien se casó a los 15 años, en 1921. En los años 20, aterrizó en París, una ciudad que vivía la entreguerra, y su sensual exotismo, la velocidad para bailar y su cuasi desnudez arrasaron con la escena parisina. Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage si l'on peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris, c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris, Paris. De mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, pardi. Ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Madame, c'est votre robe si jolie. Paris, Paris, Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, pardi. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre bon sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, oui, c'est Paris. Antes de partir, trabajó como guardarropas, corista de línea. Pasó por el entonces mítico The Plantation Club en New York y el trabajo en la revista negra, la Revue Noire de París, le dio una popularidad inmensa que tenía su punto más alto en la danza salvaje. De esa época es este Bye Bye Blackbird. Blackbird, Blackbird, singing the blues all day, right outside of my door. Blackbird, Blackbird, better be on your way, where there's sunshine to score. Although the winter you just hang around, now you'll soon be going homeward bound. Blackbird, Blackbird, better be on your way, where there's sunshine galore. Go on and pack up all my cares, here I go to sing alone. Bye, bye, Blackbird. Somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Gonna pack my van, light the light, I'll arrive late night. Blackbird, bye, bye. Pack all my cares, oh, here I go, sing along. Bye, bye, Blackbird. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories all over handy. Pack my bags, light, light, I'll arrive late tonight. Blackbird, bye, bye. Fue tal el éxito de Josephine que gastó su fortuna en ropa, joyas y mascotas. Amaba a los animales. Tenía un leopardo, una chimpancé, un cerdito, una víbora, un loro, pescados, tres gatos, una cabra y siete perros. La llamaron la Venus Negra, la Perla Negra, la Emperatriz Creole, y recibió de sus admiradores autos, diamantes y nada más y nada menos que 1.500 propuestas matrimoniales. Josephine Baker fue una apasionada defensora de la República y de la libertad francesa durante la Segunda Guerra. Fue honrada con los máximos premios de ese país. El racismo en los Estados Unidos no la reconoció plenamente hasta 1973. Había regresado en 1936 para participar de varias películas, pero el New York Times la llamó la prostituta negra y las audiencias blancas de cine no aceptaban que fuera una estrella de color. Las asociaciones negras de los Estados Unidos pusieron en su calendario el 20 de mayo como el Josephine Baker Day. Habiendo adoptado 12 niños, falleció en 1975 en Francia, que la despidió con 21 cañonazos como a una de las máximas personalidades del siglo. Josephine Baker es la única mujer norteamericana enterrada con honores militares en ese país europeo. Chiquita madame de la Martinique, dis-moi je vous en prie, quelle est donc cette musique? Chiquita madame de la Martinique, où allez-vous ainsi dans ce costume typique? Je m'en vais danser, oui, je m'en vais au bal, car c'est aujourd'hui jour de grand carnaval. Trompette et tambour sonnent le branle-bas, et tout le pays va danser la samba. Ah, chiquita madame de la Martinique, si c'est le carnaval, l'occasion est magnifique. Chiquita madame, je vous abandonne tout, je vous prends par le bras et je m'en vais avec vous. Chiquita madame de la Martinique, dites-moi je vous en prie, pourquoi cet air ironique? Chiquita madame de la Martinique, les hommes vous sourient, pourquoi le faire la nique? Les hommes d'ici savent très bien danser, mais beaucoup d'entre eux veulent aussi m'embrasser. Et moi je préfère à tous les gars d'ici mon Martinique qui m'attend au pays. Oh chiquita madame de la Martinique, ce petit Martinique doit être très sympathique. Chiquita madame, car il a bon goût, celui qui va passer toute sa vie avec vous. Chiquita madame, car il a bon goût, celui qui va passer toute sa vie avec vous, celui qui va passer toute sa vie avec vous. La cantante de Mali, Rokia Traoré, es la tercera en esta línea de artistas negras. Desde su primera obra, ella entiende que el arte y la vida van de la mano. Una verdadera filosofía en acción donde corazón y la búsqueda están ensamblados. La voz de Rokia Traoré viene del centro de Francia. Ella es hija de un diplomático y rompió la primera regla de su clan. Por ser mujer y educada, no debía ser cantante o artista, pero ella desoyó ese mandato. Nemana kelela, nemana woyola. Nemana kelela, nemana kelela, nemana woyola, nemana kelela. Ne mana kelela, ne mana wo yo la ni nana ben de la anga ben no anti ben ya fa ne ma sabula kele mandi ni joni fila bena kaute sia kiyumye fauka jeka ke sabali bauye wu dunya kabum joni sia kacha ambena angalada ambena angamiri na wu u masama kukelenda Esto se llama Kele Mandí, o sea, el conflicto es triste. Traoré pertenece a una etnia que se llama Bambara, también llamada Bamana. Nació en 1974, cerca de la frontera con Mauritania. En el año 97, Radio France Internacional le dio el premio Descubriendo África. Ella usa instrumentos como el ngoni, la cora y el balafón, junto con guitarra y bajos acústicos. Ahora les propongo escuchar a Rokia Traoré en Kananini, que significa no me insultes. El último trabajo de esta artista y compositora se llama Neso, o sea, mi casa. Ella visitó durante años los campos de refugiados en Burkina Faso, país lindante con Malí, junto al alto comisionado de la ONU para los refugiados, intentando así poner luz sobre los desplazamientos forzados en el mundo, especialmente en África. Rokia participa activamente de la campaña para que desaparezca el apatricidio para el año 2024. Esta canción, que se llama Neso y que da nombre al disco, en francés comienza diciendo: para el año 2014 había ya 5 millones y medio de personas desplazadas, buscando refugio, buscando su casa. Neso. Une maison. Des habitudes. Un futur. Neso. Where to place my dreams? Where to hold a heart? Open to joy, open to hope. Une maison, des habitudes, un futur. encore au 21e siècle de notre monde tant de guerres, tant de victimes. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin, loin de chez eux. El 21 de marzo de 2016, Rokia Traoré fue nombrada embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas para ayudar a los refugiados a encontrar una casa y una esperanza. Des habitudes, un futur. En esta emisión escuchamos a Rokia Traoré interpretando Mi Casa, antes Cana Nini y en el comienzo del bloque Kele Mandi. En el centro de este recorrido, Josephine Baker hacía Chiquita Madame, Bye Bye Blackbird y París, París. Y abriendo esta música sin clasificar, Nina Simone con I Want a Little Sugar in My Bowl, luego con Yo No Tengo Nada, Tengo Una Vida y No Me Dejes, Ne Me Quitte Pas del belga Jacques Brel. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Esteban Villarruel. Esto fue Música Sin Clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.